El año del vinilo con Agustín García. Hola, buenas tardes. Regresa el año del vinilo a M80 después de las vacaciones con un nuevo horario y espero que os guste. Cada domingo ya sabes que repasamos los éxitos de esta semana en distintos años, saltando entre las décadas de los 70 y los 80 con aquellos temas que conocimos en vinilo. Y para esta vuelta viajamos al 2 de septiembre de 1981. Y en cuanto empiece a contarte cosas, tú te situarás mejor y lo contextualizarás en tu vida. En septiembre de 1981 estábamos con el baile de los pajaritos. Tú ríete todo lo que quieras, pero lo bailaba todo el mundo con María Jesús y su acordeón, y que fue número uno en España, también en esa posición de niña-mujer con Julio Iglesias. Uno de los grandes acontecimientos musicales se produjo el 1 de agosto de 1981 con el lanzamiento de la televisión musical MTV, que transformaría la forma de consumir música. Estamos a vueltas con el intento de golpe de Estado de Tejero, entrando en el Congreso de los Diputados aquel 23 de febrero del 81. En marzo, intento de asesinato de Ronald Reagan, herido en el pecho. En mayo, atentado contra el Papa en la Plaza de San Pedro. François Mitterrand se convierte en el presidente de Francia el 21 de mayo. Y el asesino de John Lennon, Chapman, es sentenciado a cadena perpetua. No parece que estuviéramos muy bien con la crisis económica. Y en abril del 81 se había inaugurado la famosa sala de la movida madrileña Rockola, que luego se cerraría en el 85. Bueno, pero en Eurovisión ganaba en abril los británicos Box Fish, mientras la banda Yes se separaban, que regresarían luego en el 83, y Bruce Springsteen estuvo actuando en Barcelona por primera vez el 21 de abril del 81. Pero vamos a repasar la lista de éxitos de este 2 de septiembre en el año del vinilo. Puesto número 30, One in Ten con V40, uno de los primeros temas que tengo la percepción de haber escuchado de V40. El paro los unió para hacer reggae en torno a la voz de Alec Campbell con su segundo álbum Press and Arms, que llegó al 7 en Inglaterra. Un tema contra las estadísticas del gobierno británico, este One in Ten, de cómo los políticos las usan para deshumanizar los problemas. Comienza el repaso al año del vinilo. Buenas noches, One in Ten, puesto número 30, V40. in third world mother, refugee without a home. My housewife, and valet, I'm a pensioner alone. My cancer-ridden spectre is covering me, yeah. I'm another hungry baby, yeah. An accidental bird. I am the one. Radio, el año del vinilo, año 1981. Friki de 1981 con este número uno en Inglaterra, Irlanda, Suecia y buenos puestos en Europa por una cantante de folk escocesa llamada artísticamente Aneka, que surgió consultando la guía telefónica. La sorpresa le pilló con Imagen japonesa, que luego no pudo quitarse de encima. Puesto número 29 en el año del vinilo, Japanese Boy Aneka. Y en el 28, ya bajando en las listas, este tema escrito por el propio George Harrison en un homenaje a su compañero John Lennon, asesinado hacía 10 meses atrás, y donde participan Paul McCartney en las voces y Ringo Starr a la batería. En la canción se hace referencia al tema de los Beatles, All You Need Is Love, y a Imagine, donde indica que John era la única persona que imaginaba todo. Incluido en el disco Somewhere in England, All Those Years Ago, llegó al número 2 en Estados Unidos, al 13 en el Reino Unido. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1981. esto, 27, una canción escrita por Hank DeVito, que era el guitarrista de The Hot Band, la banda de apoyo de Milu Harris. La versión de Joyce Newton llegó al número 2 en Estados Unidos, vendió más de 1 millón de copias, estuvo nominada a los Grammys del 82 como mejor vocalista. También aparece en la película Boogie Nights y en la de Oliver Stone titulada Salvador. Aquí estaba Queen of Hearts, puesto número 27. El 9 de julio del 81, el príncipe Carlos de Inglaterra contrae matrimonio con Diana Spencer. Y en el puesto número 26, una de mis bandas favoritas, y mi primera entrevista fue con ellos. Este primer disco homónimo salió este verano del 81. De las primeras canciones fue estos Ojos de Perdida, que abría el disco pop fresco, con buenas guitarras, con preciosas armonías vocales, y un disco dedicado a la memoria de Canito, primer batería del grupo. Toda una joya de los hermanos Urquijo, y luego comenzaron a rodar por toda España. No puedo soportarlo, no puedo aguantar más. M80 Radio 1981. I was Lady, You Break Me Up con los Commodores, un éxito de ellos que llegó al número 8 en el Billboard, incluido en el álbum In The Pocket, que sería el último con los Commodores de Lionel Richie, donde él dominaba todo el disco con ritmos funky y soul, y llegando al 5 en las listas de Rhythm and Blues. El 19 de septiembre del 81, Simon y Garfunkel realizaron el concierto en el Central Park, un concierto gratuito en Nueva York, frente a aproximadamente 500,000 de personas. Luego aparecería el disco. Y en el puesto número 24 nos encontramos con More Stars on 45, una banda holandesa con un proyecto tremendamente exitoso, con nombre en referencia al disco de vinilo a 45 revoluciones por minuto, músicos de estudio dirigidos por Jaap Egermond, y habían triunfado con un medley de los Beatles. Luego llegó este otro de ABBA, que llegó al número 2 en el Reino Unido, al 4 en España, More Stars on 45. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1981. Suddenly I'm up on top of the world. It's just Número 23 en el año del vinilo en M80 para Believe It or Not con Joe Scarbury, el tema de la serie de televisión El Gran Héroe Americano, un poco torpe, una canción compuesta por Mike Oz, que es uno de los grandes de las series televisivas y que en este momento estaba en la televisión americana, alcanzando el puesto número 2 en el Billboard. Y el 2 de junio del 81 en España, el Congreso de los Diputados aprueba la ley del divorcio. El 4 de junio, U2 habían hecho su primera aparición en la televisión en Estados Unidos en el programa Morning Show con Tom Snyder. Y en el puesto número 22 nos encontramos con The Caribbean Disco Show con Lobo, no confundir con otro Lobo de rock suave y éxitos como Me and You and Dog Named Bob. Este es más exótico, con ritmo calipso, muy a lo Harry Belafonte. Puesto número 22 en el año del vinilo. The Caribbean Disco Show. Work all night on a drink of rum. Daylight come and we wanna go home. Stop my man till the morning come. Daylight come and we wanna go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we wanna go home. éxitos que conocimos en vinilo en M80 Radio. El año del vinilo, 1981. Puesto 21 del año del vinilo, ya sabes, con nuevo horario en esta segunda temporada, desde las 9 hasta las 11 de la noche con Celebration. Kool & The Gang, una de las bandas de funky más influyentes durante los 70 y una de las más populares en los 80, The Rhythm and Blues, y eso que sus orígenes vienen del jazz, pero con Celebration nos cargan de buena energía. Número 1 en USA, 7 en Inglaterra, tema que sonó para dar la bienvenida a casa a los 52 rehenes norteamericanos liberados en Irán en enero de 1981. Avanzando en el año, en el puesto número 20 nos encontramos con Rick Springfield con este Jesse's Girl. Yo lo recuerdo de alguna serie de televisión a finales de los 90, pero este australiano, Rick Springfield, fue

Rap daba título al álbum de Genesis y había sido escrita por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, llegando a puestos discretos en las listas americanas, top 10 en las inglesas. El guitarrista Rutherford explicó en una entrevista que la banda marcaba distintas secciones de la canción con la letra, con las letras del abecedario, y así se quedó, así se mantuvo el nombre, aunque no continuó con el formato. Puesto número 19 del año del vinilo, el 30 de junio del 81, Jerry Lee Lewis es llevado al hospital en Memphis para una cirugía de emergencia, un problema con el estómago. Jackie DeShannon compuso uno de los mayores éxitos en las listas americanas de todos los tiempos y triunfó con la cantante country King Combs, Bette Davis Eyes, con 9 semanas en la cima, ganando los Grammy de Canción del Año y Disco del Año. La actriz Bette Davis admitió estar encantada con este tema. Baja en nuestra lista porque había sido número 1 en mayo del 81. Puesto número 18. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1981. Now she trembles in the dark, 'cause when the lightning walks around, Que sonaba en las listas inglesas en aquel momento, que también llegaría a ser número en Inglaterra, pero en España disfrutábamos en septiembre del 81 de este clásico This Old House con Shaquin Stevens. Rosemary, Clooney y Shaquin Stevens triunfaron con sus versiones y fueron número uno en España y en el Reino Unido. En el 81 lanzamiento del IBM PC, el predecesor de los actuales ordenadores personales. Y en el 16, Girls on Film, con Duran Duran, uno de los temas frenéticos de la New Wave, con retrato impresionista a través de las letras, sintetizadores, riffs de guitarra y voz espléndida, incluido en su álbum homónimo. Thank you. 1981, el año del vinilo, con Agustín García. Número 15, una maravillosa canción que es raro escucharla y que llegó al 3 americano en el álbum de debut en solitario, Belladonna, de la cantante de Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Este Stop Dragging My Heart Around, un tema escrito por Tom Petty, que cantan a dúo. Este temazo que curiosamente no triunfó en Europa y que habla de los agobios de una mujer enamorada. Era el puesto 15 en el 14 del año del vinilo, Magnetic Fields, parte 2 de Jean-Michel Jarre, un gran embajador de Europa al mundo de la música electrónica, llena de sintetizadores. El compositor de Lyon daba título a este quinto disco de Jean-Michel Jarre, inspirado en la obra de Andy Warhol, disco que le llevó a realizar espectaculares conciertos en China. Puesto número 14. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1981. Número 13, Slow Hand, luego tuvo una versión country bastante popular en Estados Unidos. Esta balada de gran éxito de las Pointer Sisters llegó al número 2, incluido en el álbum Black and White, y entró por primera vez en las listas inglesas. Y la Liga Española había sido ganada por la Real Sociedad y la Copa del Rey por el Fútbol Club Barcelona, que había sido campeón por 19ª vez. En el puesto número 12, el primer tema que situó a Mecano en la cima de la popularidad con un clásico para mi generación, Hoy No Me Puedo Levantar, para pasar las resacas, y naciendo el tecnopop español de los hermanos Cano y Ana Torroja con el álbum conocido como El Reloj. Hoy No Me Puedo Levantar, puesto número 12. éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio, el año del vinilo, 1981. Believe in you.

1980 Radio, el año del vinilo, año 1981. número 9, Jazz de Two of Us, con un saxofonista de maneras suaves y envolventes, Grover Washington Jr. y Bill Withers, fueron número 2 en las listas del Billboard y ganadores de un premio Grammy a la mejor canción, incluido en Wine Light. Grover Washington Jr. tenía sus raíces en el rhythm and blues y el soul jazz, muy lanzado a la espontaneidad. Y era el puesto número 9 del año del vinilo. En Fórmula 1, aquel año, Nelson Piquet se proclamaba campeón del mundo de Fórmula 1, mientras el argentino Carlos Reutemann se quedaba a tan solo un punto. El campeonato de constructores para Williams. Y en el puesto número 8, dúo de Eurodisco francés dirigidos por Jean-Patrick Hands Up, Give Me Your Heart. En España fueron número 1 en los 40 principales y en el Reino Unido el número 3. Tema simplemente divertido para la noche de este domingo, de vuelta de vacaciones para muchos, con este nuevo horario que tenemos en el año del vinilo en M80 hasta las 11 de la noche. Puesto número 8, Ottawa. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1981. You won't. Chen con Foreigner, una banda americano-inglesa especializada en rock arena, rock suave, con sonoras guitarras de Mike Jones, junto con una voz deslumbrante, Lou Gramm, incluido en su álbum más sobresaliente, Four, que contó con la producción del luego afamado Robert John Matt Lunch. En televisión veíamos uno de los primeros programas de Crónica Social con Amy Lidia y Marisa Abad en Bla Bla Bla. Se puso de moda la frase «Nena, tú vales mucho» con Carmen Maura en el programa de García Tola esta noche. Y en el puesto número 6, Enola Gay había llegado a ser número 1 en España a principios de agosto del 81, pero en el Reino Unido ya teníamos este exquisito Souvenir, creando una atmósfera delicada con la fuerza de los teclados de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, que llegó a ser número 3 en el Reino Unido. Maniobras en puesto número 6 del año del vinilo. Radio, el año del vinilo, año 1981. We'll be right back. Start Me Up de los Rolling Stones, posiblemente uno de los temas, de los últimos grandes temas en la más pura tradición de los Rolling, riffs de guitarra comparados con temas clásicos como Satisfaction, con la marca de Keith Richards y un sólido Charlie Watts. Número 2 en Estados Unidos, 7 en Inglaterra, y se incluyó en el disco Tattoo You después de ser abandonado y desechado en las sesiones de grabación para los discos del 75, 78 y 79. Ha servido para comenzar muchos de sus conciertos, o por lo menos los que yo he podido ver. Y ese 25 de septiembre de 1981, los Rolling Stones abrían su gira por Estados Unidos en Filadelfia. Era el puesto número 5 del año del vinilo. Y el 4 es para Hold the Tide. Es uno de los temas del álbum Time, siendo el primer single top 10 en la mayoría de los países, 4 en el Reino Unido, 10 en Estados Unidos. Fomentando el rock con raíces en la época, el rock, el blues y la música country en respuesta a las tendencias punk rock, new wave y metal. El vídeo intentó ser un homenaje a las películas en blanco y negro. Luego ha sido utilizada en anuncios de coches. La Elo, la Electric Light Orchestra con Jeff Lynne. Hold the Tide, puesto número 4. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1981. Myself to what you're going through. Fueron número 3 en el Reino Unido y que quería ser un homenaje al amor y alejarse de sus inicios experimentales. La banda de Phil Oakey con un pop efervescente, con glamour, combinados con ritmos de baile, ayudados por los sintetizadores. Estaba incluido en su disco Dirt, un álbum que llegó al número 3 en Estados Unidos. En el puesto número 2 nos encontramos con Lionel Richie y Endless Love. Ahora lo canta con otra estrella del country como es Shania Twain. Pero este Endless Love de Lionel Richie y Diana Ross, tema central de una película de adolescentes del mismo nombre, llegó al número 1 en el Billboard durante 9 semanas, al número 7 en el Reino Unido. Había sido grabado para la Motown, siendo el primer gran éxito de Lionel Richie en los 80. Nominada además la canción para el Grammy y los Oscars, puesto número 2 en el año del vinilo. My love, There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. Richie, Diana Ross, otro dúo, Marc Almond y Dave Ball, Subtel, ocupando el número uno en las listas inglesas y el 8 en Estados Unidos aquella semana de septiembre del 81. Fue un tremendo impacto electrónico esta versión de un tema del 64 escrito por Ed Cobb y que no llegó a triunfar en la voz de Gloria Jones. Esta había sido la corista de los T-Rex y fue la conductora del coche donde murió Mark Bolan, con quien había tenido un hijo. Pero la exuberancia de esta versión de Softcell les lleva al primer número uno de nuestra segunda temporada del año del vinilo, repasando septiembre del 81. Esta nueva temporada con nuevo horario a partir de las 9 de la noche cada domingo. Puedes seguirnos en Facebook, la lista la tendrás en nuestra página web. Saludos de Agustín García. Aquí está el número uno, Tainted Love, Softcell. Thank you. into the heart of me, the love we share. Touch me, baby.